Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 13 de junio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Edubina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Feria Internacional del Libro de Venezuela llega hoy al estado Barinas. Hoy inicia la Ruta del Joropo 2019 en el Teresa Carreño. Presidente Nicolás Maduro activa Plan de Siembra 2019. Tres nuevos billetes se incorporan al Cono Monetario Nacional. Billetera móvil del Carnet de la Patria servirá para el pago del CLAP. Huelga general en Brasil para defender las pensiones, la educación y la soberanía. Mañana inicia la Copa América Brasil 2019. Cultura al día. Cultura al día. Desde hoy jueves hasta el sábado 15 de junio, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, llega al estado Barinas para reunir a los amantes de la lectura y la escritura de la entidad. En este capítulo se le rendirá homenaje al escritor regional Alfredo Ramos, quien tiene más de 40 años trabajando en pro de la promoción y difusión literaria del estado Barinas. Habrá conversatorios, conferencias, foros, presentaciones musicales, dancísticas, teatrales y un pabellón infantil para el disfrute de los más pequeños. Somos cultura. Somos cultura. 12 y 6 minutos. La tercera emisión de la Ruta del Joropo inicia hoy en los espacios abiertos del Teresa Carreño, ubicado en Bellas Artes. A partir de las 4:30 de la tarde se realizará una procesión en honor a San Antonio de Padua. El acto inaugural de la ruta empieza a las 6 de la tarde a ritmo de tamunangue y golpe laense en honor a las fiestas de San Antonio de Padua, celebradas hoy en el estado Lara. Somos periodismo. Somos cultura. Hasta el sábado 15 de junio se realizará la novena edición del Festival de Cine de los Llanos en el estado Guárico. En este festival participarán películas de los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa. Asimismo, se realizarán diversas actividades para el disfrute del público asistente, desde presentaciones de danza hasta proyecciones de películas y talleres. Para detallar la programación, ingresa al portal web www.cnaccenac.gov.be. Tweets del día. 12 y 7 minutos. Hoy suenan los tambores del tamunangue para honrar a San Antonio de Padua, colorida y hermosa tradición cultural venezolana que presenta y representa la riqueza de nuestra identidad nacional. ¡Que viva el tamunangue larense, patrimonio cultural de la patria! Así lo expresó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter. Asimismo, saludó a todos los rockeros y rockeras de la patria, quienes hoy celebran por primera vez el Día del Rock Nacional, música que ha estado presente en varios procesos revolucionarios de la historia. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó el día de ayer una extraordinaria jornada productiva por algunos estados que concentran la mayor producción agrícola y pecuaria del país, para el arranque inmediato del Plan de Siembra 2019. Estamos también en el arranque del plan Siembra Insurgente, todo lo que tiene que ver con la agricultura urbana. Compañera ministra, me presenta un conjunto de metas. Tienen que ser compromiso, un pacto de sangre, digo yo. Pacto de sangre, saben ustedes, ¿no? Que se hace porque estas metas se cumplan. Primer lugar, impulsar 1 millón de conucos a nivel nacional para el desarrollo de 700.000 hectáreas. Esto es una meta grande, 2025. En segundo lugar, el impulso de centros de recuperación de semilla popular a nivel nacional. Asimismo, el mandatario nacional señaló que este plan tiene como objetivo elevar la producción de rubros para avanzar hacia la soberanía alimentaria del país, aprobando un crédito por 228.439 millones de bolívares para su ejecución. Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12 y 9 minutos. Como parte del proceso de ampliación del cono monetario vigente, el Banco Central de Venezuela, a partir de hoy jueves 13 de junio, incorpora al cono monetario los nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares para ampliar, complementar y optimizar la soberanía financiera venezolana. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La billetera móvil del carnet de la patria se convertirá en un instrumento para el pago de las cajas CLAP y en mecanismo de fiscalización de este programa, emprendido por la milicia bolivariana y los fiscales comunales. Así lo informó el dirigente del PSUV, Carlos Sierra, durante una entrevista para el canal del Estado Venezolana de Televisión, donde además precisó que esta herramienta permitirá conocer quiénes reciben CLAP en cada parroquia del país y quiénes necesitan recibirlo. Somos periodismo. Somos cultura. Doce y once minutos. Mañana viernes inicia la Copa América Brasil 2019, con el partido inaugural entre Bolivia y el país anfitrión a las 8:30 de la noche. La Vinotinto, bajo la supervisión de Rafael Dudamel, jugará el día sábado contra el combinado de Perú a partir de las 3 de la tarde. Países del Alba. Miles de trabajadores y estudiantes brasileños van a paralizar sus actividades por 24 horas el próximo viernes 14 de junio. La protesta gira contra varias demandas de interés nacional, entre ellas la reforma de las pensiones que el gobierno de Jair Bolsonaro quiere aprobar con urgencia en la Cámara de Diputados, la cual establece la edad mínima de jubilación en 65 años para hombres y 62 años para mujeres. El rechazo a los proyectos que atacan la soberanía del país, privatización de las refinerías, cierre de plataformas petrolíferas en Ceará y el desmantelamiento del sistema Petrobras con el anuncio de venta de 13 refinerías. Y contra los recortes en la educación desde fines de abril, que incluyeron recortes de becas de investigación y reducción del presupuesto de las instituciones. Cultura al día. Cultura al día. Doce y doce minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el equipo de prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús, Mónica Montoya y quien les narró, María Edubina Soto. En los controles nos acompaña Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó